Cuéntame, Juan. Bien, hay que recordar que el convenio para poder levantar el Corte Inglés en terreno de la Salle se firmó en el año 2005 y que el único obstáculo que había para que se pudiera culminar era justamente la aprobación del plan general. Y yo creo que los almerienses conocen sobradamente los avatares desde el punto de vista de legislatura urbanística, ha padecido, y lo digo bien, ha padecido Andalucía en estos últimos años. Pero la realidad es que desde abril del año 2011, en que el plan general fue aprobado inicialmente en comisión informativa, pendiente exclusivamente de que el plenario lo aprobara para darle traslado a la Junta de Andalucía, se ha avanzado muy poco. Y desde ese punto de vista, desde mi punto de vista al menos, no hay ninguna razón objetiva para que tal aprobación no se hubiera producido. De esto tenía que dar respuesta fundamentalmente el alcalde, que tiene que dar una explicación de por qué ese plan general no se ha aprobado. No se puede culpar en este momento, en sentido estricto, a la Junta de Andalucía del posible retraso en que se culmine este proceso, entre otras razones porque el plan general todavía no ha llegado a la Junta, en donde se determinan los parámetros de necesario desde el punto de vista urbanístico para que el Corte Inglés se levante en la Salle. No ha llegado todavía, insisto, a poder ser analizado por la Junta de Andalucía, y por tanto difícilmente eso podemos saber qué va a suceder. ¿Qué puede haber pasado, Juan, para que se haya demorado tanto? ¿Perdón? Que digo, ¿qué puede haber pasado para que el ayuntamiento, para que se esté demorando tanto ese aspecto del plan general? Pues no lo sé respecto a este tema, puesto que en comisión informativa se dictaminó el plan general. Es verdad que entonces lo estaba gestionando el urbanismo GIAL, pero salió adelante en comisión informativa con los votos suficientes y naturalmente fue determinante el voto del Partido Popular, entre otros por parte del concejal de urbanismo que formaba parte de ese órgano. Que después no se haya aprobado, pues hay que explicarlo desde el punto de vista de oportunidad. Primero porque iban a ser las elecciones municipales y se retrasó para que el debate del plan general no estuviera incluido en el debate genérico de esas elecciones. Posteriormente, las elecciones generales. Después ha sido la autonómica, así como nos descuidemos, llegan las europeas y seguiremos hablando de claro. Yo espero que esta no sea pues el futuro, porque puede dar lugar a que el Corte Inglés, que naturalmente tiene que hacer la inversión más importante, entienda que no es momento de crisis económica para hacer una inversión muy millonaria, o que incluso los propios hermanos de la Salle entiendan que ha pasado tal tiempo que ya, y con el horizonte de que puede pasar con los conciertos de los colegios privados, pueda no interesar a la Junta. En definitiva, estamos poniendo con este retraso, desde mi punto de vista, un gravísimo riesgo el que podamos tener esa instalación que comercialmente nos interesa, que interesó al comercio de la zona centro y que, luego, desde el punto de vista laboral, garantizaba la creación de 1.500 puestos directos y probablemente otros tantos indirectos. Entonces, palito al ayuntamiento, por lo que veo, Juan. También, hombre, yo recuerdo, y además creo que lo has contado públicamente alguna vez, el tema de la reunión aquella, no sé si fue en Antequera o en algún, fue fuera de Almería, con altos pesos pesados del PSOE andaluz, precisamente donde se te ofrecía la posibilidad, ¿no?, de bloquear ciertos temas, entre esos temas el Corte Inglés, ¿no? Sí, entonces, es verdad que ese tema se puso sobre la mesa, en clave de un posible pacto postelectoral, pero la situación sería la misma si el ayuntamiento no hubiera hecho sus labores. Claro. La Junta no puede posicionarse en tanto en cuanto el ayuntamiento no apruebe provisionalmente el plan general. Como no lo ha hecho, no se puede poner, insisto, en senso estricto, en el debe de la Junta de Andalucía que no apruebe ese plan general. Otra cosa distinta sería que, puesto que es de obligado cumplimiento que el ayuntamiento apruebe en su plan general ese convenio, llegado a la Junta de Andalucía, dijeran que no. Ahí, en ese sentido, ya los almerienses tendríamos que decir la última palabra, teniendo en cuenta que es una instalación querida por los almerienses, deseable desde el punto de vista social y, desde luego, de poca justificación si es que el gobierno socialista, y probablemente en el futuro, con la posición también de Izquierda Unida, que no era demasiado proclive a esa instalación en ese lugar, pues pudiera lugar a que nos instalara, ¿no?